Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Cambio el concepto para no parecer una serpa. Bueno, hoy esta mañana hemos tenido una linda jornada. Creo que todos hemos disfrutado, los que hemos ido al Pajarillo. Yo hacía muchos años que he ido al Pajarillo. Y fue recordar tantas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente, obviamente, algunas personas fueron hoy con nosotros por primera vez. Lamentablemente todo eso está muy seco, muy feo, pero es un lugar muy bello, que seguramente cuando comiencen las lluvias volverá a recobrar el encanto de la naturaleza que tiene siempre. Pero ese lugar, incluido en Gamera, está en un enorme riesgo. Y un grupo de vecinos de esta región que hace muchos años organizaron un organismo, y perdón para la reiteración, que se llama Ongamira Despierta. Y ese organismo, creo que lo dije ayer, gracias a esa gente que le puso el pecho con mucha valentía, porque la idea era realizar un proyecto de minería a cielo abierto en una mina de oro que estaría en la zona de Ongamira. Y ya sabemos las cosas que ocurren. Cuando se produce esta increíble actividad minera a cielo abierto. Hace muchos años, cuando el hombre comenzó a explotar los yacimientos, lo hizo como lo tenía que hacer, excavando. Pero claro, eso es costoso. Entonces, hoy en día dinamitan, sacan el mineral del suelo, lo lavan, como en la Villayer, en la mina de Alumbrera, que está explotando este complejo canadiense, y utilizan 1 millón de litros por hora. Bueno, estos amigos, que algunos de los integrantes de esta comisión nos está distinguiendo con su presencia, de una mira despierta, te invita a la conferencia Agua y Delito, Minería a Cielo Abierto, como afecta a Córdoba, Minería de la Lumbrera y Agua Rica, a cargo del doctor Antonio Gustavo Gómez, fiscal general de la Cámara Federal de Tucumán, el sábado 14 de noviembre, a las 11 horas, en este Cine Teatro Enrique Muñoz. Entrada libre y gratuita. Bueno, obviamente los habitantes de Capilla seguramente estarán acá acompañando a los amigos de Ongamira Despierta. Bien, vamos a comenzar hoy con... quiero advertirles, porque seguramente ustedes habrán visto que en el programa figura para el día de hoy la presencia de Rubén Alvaraz, un periodista notable de la ciudad de Córdoba, amigo común con Claudio Salinas, obviamente, han compartido radios durante muchísimo tiempo en Córdoba Capital, que venía como... Nosotros todos los años, saben los que nos acompañan, que traemos un periodista para que nos venga a expresar desde su ejercicio y profesión de periodista cuál es la visión que tiene la prensa en general para este mal llamado fenómeno de los años. Lamentablemente, ayer a última hora me mandó un mensaje diciendo que era imposible que nos acompañara porque tenía un grave problema de índole personal. Bueno, de acá le mandamos un abrazo y que pueda superar esta situación, y seguramente el año que viene lo tendremos con nosotros. Por eso yo ocupo este lugar, salí del banco de suplentes y acá está. Bueno, vamos a hacer una recordación, porque estamos cumpliendo años, ¿no? Me olvidé decir la luz que faltó la torta acá para poner 10 velitas de 10 años de Congreso. Y Luz hizo una edición, una revisión de esos 10 años de Congreso, y aprovechó a insertar una serie de fotografías de ovnis que los turistas tomaron este año, en enero y febrero. En una parte, y esperemos contacto que podamos detener. Yo le dije a la gente que nos acompañó de una amiga, vamos a ver el documento más fantástico que yo he visto en mis 23 años de investigación. Ustedes saben que siempre a través de los grandes investigadores se elaboró una hipótesis que estas naves no humanas, como le gusta llamar a mi amigo Juan José Benítez, tienen la propiedad de entrar y salir de nuestra dimensión. Se materializan dentro de nuestra dimensión. Bueno, un curista que no conozco, que ni siquiera cometí la torpeza de no tomarle sus datos, porque es un documento muy importante, con una cámara muy importante, comenzó a tomar fotos del nacimiento de una luna llena sobre el Uritorco, y cuando la chequeó, en la imagen, en la pantallita de la cámara, se dio cuenta que había alguien más. Y alguien más, entre comillas, produciendo el proceso de transformación o de cambio dimensional. Vamos a ver entonces este video y esperemos que Tarito lo pueda detener para explicarles, y ustedes obviamente lo van a ver, lo que nosotros suponemos es eso, ¿no? Una nave entrando o un objeto entrando en nuestra dimensión. Vamos, Tarito. Bueno, esto es lo que vimos hoy, ¿no? Fíjense lo grave que fue el incendio. Estas son fotos de la webcam uritorco.com.ar que ustedes pueden visitar. Bueno, acá está. Este es el objeto, el primer objeto que empieza. El fotógrafo no lo ve. Muy sutil, tiene un rayito tirando hacia abajo. Esta es la luna que el hombre quiso sacar como recuerdo sobre el Uritorco. Ya descendió, bajó su altitud, por acá hay una lucecita que debe ser de una casa, está bajando cada vez más, y acá ya se transformó en un objeto sólido con un rayo hacia abajo, como iluminando el lugar donde iba a producir su descenso. Bueno, acá tienen más fotos, esta se fue de cuadro. Ahí está. Se sacan los turistas, tienen la gentileza de dejárnoslo, dejarnos todos los años. Esta también pertenece a la volcán Uritorco, como ustedes ven acá. Pueden visitar el cerro Uritorco desde donde viven ustedes y tienen acceso a internet. Nuestro templo parroquial lleno de ebanis, entidades biológicas anómalas no identificadas según NASA. Un niño con un teléfono saca el sol y luego se encuentra con la nave que lo está interfiriendo. Bueno, hay tertulias, señor Enrique Barrios, primer congreso internacional, llegada a Pasablanca de los amigos de España, segundo encuentro. Oficiantes de este congreso. Señor de los Panandías. Mi amigo hermano Mario Boros Ferrazú. Qué loco, ya lo conocen. Nuestro amigo teniente, el coronel Javier Sánchez. La piscina del Centro de Informes Tommy en el barrio de La Toma. Amigos, 10 años de congreso, un rápido pantallazo. Y nos hace, bueno, conocen, ¿no? Este pibe va a andar muy bien en la radio otra vez. Mi querido amigo Héctor Contreras, de Colombia, un encuentro en Colombia el año pasado, incompensable, una sala muy grande también. Los mil programas de Alternativa Extraterrestre, ahí está nuestro traductor oficial. Tertulias en el CIO, en verano. Mi amigo doctor Pascual, que nos acompañó en este maravilloso ciclo de Omni Destino Final. Bueno, uno de los tantos niños que a veces nos acompañan. Nuestra partida por tierra hacia Colombia, que se quedó por responsabilidad y un estúpido por un papel que nos faltó en la frontera con Chile. Imágenes de otros encuentros, de otros congresos. El bastón de mando, algo tan conocido. Haciendo la transmisión del programa de 400, allá en el fondo, se ve Capilla del Monte, en el año 94, desde el Cerro Vitorco. Mi amiga Marina Popovich, que seguramente la tendremos el año que viene. Mi amigo el profesor Terrera con el doctor Fernando Jiménez Rosso y Juanjo Benítez. El amigo Tony Galvano, gente del séptimo encuentro. Hotel de esta plaza, que hacíamos los encuentros en Bogotá. Este fue el ciclo donde pedimos información a 15.000 niños gratuitamente en Bogotá, Colombia. Daniel Muñoz, Las Heras, Jorge Polanco, cuando llegó a Capilla del Monte, Enrique Barrios, chicos más que visitan la oficina. Y la abuela más. Creo que no tiene audio. No tiene que ver las Naciones Unidas con nosotros. The United Nations has nothing to do with us. Ni menos el Vaticano. And even less the Vatican. Lo que nos va a robar el Vaticano es que nos devuelve y no tiene que manejar nuestro calendario. More than that, the Vatican has some things that belong to us. And they should return the things to us rather than modifying our calendar. Nosotros no tenemos por qué autorizar ese calendario de una persona loca de que quiera hacer cambiar el mundo a su manera. So we told him we don't need to change our calendar just because of some crazy idea that he has that will confuse the people. Nuestro proyecto de la nave auditorio para el parque temático que estamos luchando para instalar acá y en Colombia. Cortemos un poquito, por favor, Tacito, si podés. Y dame, en un pantallazo muy rápido, son 10 años tomando como punto de partida la creación del CIO, pero había otros 13 años de de trabajo solitario, en donde fue como un hecho importante. Podemos recordar esa distinción que alguna vez nos hizo la producción de la señora Mirta Legrand, que estuvimos dos veces en los almuerzos. Yo recuerdo con mucha tristeza que la primera vez que estuve, donde fui a hablar de Capilla del Monte, del abuelo del pajarillo, obviamente, cuando llegué a Capilla, muy contento, muy emocionado de haber vivido una experiencia maravillosa, me encontré con odio de algunos de mis vecinos. Y algunos decían, ¿y qué hace ese gordo estúpido que corta fiambre en la esquina de mi casa almorzando con la señora Mirta Legrand? No sé, yo no pedí, me llamaron ellos, ¿no? Pero así son las cosas por este barrio, de este mundo. En fin, pero yo creo que tenemos que mirar hacia adelante y pensar en las cosas positivas. Y tanto Dumari como yo estamos absolutamente orgullosos de haber hecho este camino duro, pero con la compañía de todos ustedes. Bien, ahora vamos a ver tres saludos. Hacia ustedes, hacia este congreso, del señor Jaime Maussan, del señor Alfred Weber, de Vancouver, Canadá, y de Ontario, Canadá, un arzobispo de la Iglesia Anglicana Cristiana. Y esos tres personajes que van a expresarnos su saludo son los tres invitados confirmados para el primer congreso de exopolítica del año que viene. Adelante. Jorge, amigos del 12º Congreso Internacional del Fenómeno OVNI de Córdoba, en Argentina, quisiera en primer lugar enviarles un caluroso saludo, un afectuoso abrazo y ofrecer una disculpa al no poderme presentar personalmente para mostrar a ustedes la investigación que se está realizando no solamente en México, sino alrededor del mundo. Afortunadamente cuento con un colaborador de primera línea, de gran calidad, un investigador periodístico en quien depositamos toda nuestra confianza y quien es el autor de un sinnúmero de las investigaciones que ustedes van a poder ver. Sin duda alguna que van a quedar muy impresionados ante lo que está ocurriendo en México y en otros lugares. Creo que los avances que hemos tenido en la investigación en México son absolutamente extraordinarios, notables. Las evidencias son auténticas. Han sido avaladas a través de la propia investigación y del análisis de la misma evidencia. Desde luego, consideramos que en estos tiempos de los videos cibernéticos es necesario la investigación de campo, misma que es realizada constantemente aquí en este equipo de investigación del programa de televisión Tercer Milenio. Pues muchas gracias, seguramente van a disfrutar esto. Ofrezco que el próximo año estaremos por ahí, pero por ahora disfruten lo que les va a mostrar el señor Johanan Díaz, porque seguramente también les va a gustar y les va a generar incluso aún más preguntas. Pero esto es una realidad, estamos muy cerca de la apertura de este fenómeno, no solamente porque se están dando movimientos hacia el interior de la Organización de las Naciones Unidas, sino también porque existen pruebas que demuestran que los avistamientos son cada vez más cercanos, las evidencias más claras. Hay un cambio en la agenda de estos seres y por tanto pensamos que no mucho tiempo tendremos noticias de gran importancia. Muchas gracias, soy Jaime Maussan, los saludo desde la Ciudad de México. Bueno, hasta que venga el otro saludo, que se escucharon, ya nos había comprometido con nosotros Jaime, hace muchos años también que estamos invitándolo, siempre por una cuestión o por otra, en la mayoría de los casos por limitaciones de orden presupuestario económico, no hemos podido contar con su presencia, pero Él ahora ha confirmado que el año que viene va a estar con nosotros y seguramente así será. ¿Tenemos otro video, Tatito? Pato, lo tenés que tener al final entonces del video del comienzo de los 10 años. Dejémoslo. Bueno, quiero decirles antes de. Vamos a hacer un pequeño break. Algo que se me quedó ayer de comentarles y de pedirles como favor. Una simple sugerencia. Ustedes saben mucho que en el programa están. ¿Sí? Bueno, ahí lo encontré. Vamos entonces. Hace unas semanas atrás. los hermanos presentamos que significa posibilidad de enseñar. Y hoy es el tránsito de servir a partir de todos. Todos tenemos mucho que dar, pero si damos amor, florece en nosotros la comunicación y la traducción. Somos seres de comunicación. Estamos unidos a las cosas. Cada partícula de nuestro cuerpo, de nuestra inteligencia y de nuestra naturaleza, está unida a todo el mundo del universo. Somos sus cosas. El hombre es un costo. En nosotros vibra la comunicación de la forma en la que vibra la vida, porque Dios nos creó a la perfección. Lamentablemente, algunos quieren dominar esa perfección. No estamos solos, estamos rodeados de ángeles, de arcángeles. Y aun cuando no me gusta la palabra, también de extraterrestres, que viven en otra galaxia, en otro planeta, en otro punto del universo, que vivan como nosotros, que también tienen sueños y anhelos, pero nosotros tenemos que construir nuestros sueños en la Tierra y tenemos que amarnos para que los seres de los otros planetas nos visiten, porque también allí, en algunos sitios del universo, hay desórdenes y hay incomprensiones. También hay egoísmo y hay envidia. Nosotros ya no hemos podido avanzar porque el egoísmo y la envidia nos ha detenido hacia el avance del amor, el avance de la comunicación, el avance de la ciencia, pero la ciencia positiva, la ciencia que hace vibrar a otros y la ciencia que no lesiona. Amados hermanos y amadas hermanas que participan de este congreso, yo quise estar allí entre vosotros, abrazarlos, estar presente en el recorrido, conocerlos y decirles que les doy muchísimo tiempo. Yo he tenido encuentros con ángeles, con arcángeles y con extraterrestres. He tenido testimonios en mi vida y no testimonios, pero cada uno, no se preocupe si no ha tenido encuentros con extraterrestres o con ángeles o con arcángeles, porque en ese momento de ese desprendimiento, de muchas preocupaciones, para que entremos en esa sintonía del amor. El amor nos hará comunicarnos con todos los seres del universo. No necesitamos una comunicación interplanetaria permanentemente, porque hay seres que vibran en una dimensión. Nosotros nos comunicaremos con aquellos que viven en nuestra frecuencia, en nuestra dimensión. Y hay seres que viven en otra dimensión, ya buscaremos las formas y los recursos para comunicarnos con ellos. Eso es una escalera. El amor es como ese viento dorado. Poco a poco vamos comunicando eso que es la naturaleza del hombre, de la tierra, del aire, del agua, del fuego. Lo que nosotros conocemos del aire, porque el aire, el agua, la tierra y el fuego fueron puestos ahí para que nos ayude a encontrar el amor y a evolucionar. Por eso hay que cuidar todo lo que se mueve en la tierra y lo que no se mueve. Tenemos que amar inclusive a las piedras, a las arenas, al barro, todo lo que hay en la tierra, porque somos barro del universo, somos tierra del universo, somos agua del infinito creado, somos materia de ese cosmos que Dios creó. Y en esos cosmos, en nosotros está, todo lo que hay en el universo está dentro de nosotros, para que nos podamos defender y podamos decirle a las futuras generaciones que nosotros empezamos a amar y a comprender que no estamos solos, que así como los hombres estamos aquí de diferentes razas, idiomas, religiones y pensamientos, también en el universo hay diferentes. Somos tres iguales, porque hemos sido creados de la misma materia, de la misma naturaleza y de la misma esencia. Pero somos muy diferentes. Ahí es donde está la perfección. La perfección se da es porque usted es igual al otro, pero opina de una manera diferente. Por eso la vida es hermosa, la vida es muy agradable, porque a pesar de que somos iguales, somos diferentes. Tenemos diferentes talentos, Bien, salí un poquito largo. Nunca, ni él ni yo sabemos de origen colombiano, este prelado de la iglesia anglicana. Nunca el otro día nos preguntábamos cómo nos comunicamos y la verdad que no sabemos, ni él ni yo. Pero es la causalidad. Pero se ha confirmado también que por uno ha prometido estar acá, acompañándonos el año que viene. Y además de eso prometió, porque le interesó mucho la tarea que estamos haciendo en nuestro programa de radio por internet, apoyar este congreso el año que viene, económicamente, a través de una serie de organizaciones que lo tienen en Europa. Así que bienvenido sea. Bueno, y falta el amigo Alfred Weber, padre de la exopolítica, que nos va a dar otro mensaje y también va a estar con nosotros el año que viene. Quiero saludar a todos los que han venido para abrir su conocimiento y para poner sus corazones y su voluntad creando un nuevo futuro positivo donde admitimos a nuestra realidad, la realidad más extensa de la sociedad universal. Acá les mando un gran saludo a Alfred Weber de exopolitics.com y de la realidad de la exopolítica. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, entonces, como le decía, y quiero pedirles un pedido, quiero hacer una sugerencia. Hay una serie de comercios que han apoyado este congreso, especialmente del rubro gastronómico. Y como hacemos todos los años, la que ya nos acompaña sabe que es un poco el formato, le sugerimos, en definitiva a todos los restaurantes de Capital Monte tienen un buen servicio y no, los precios son muy iguales. Y nosotros, estos restaurantes colaboran liberándonos el alimento para los panelistas. Y nosotros pretendemos devolverles esa entrega, sugiriéndoles a ustedes que usen ese servicio donde estamos nosotros almorzando. Insisto, es una sugerencia. Si nos quieren ayudar, correcto. Si se sienten más cómodos en otro establecimiento, bienvenido sea. Hacemos un pequeño break y luego, de regreso, tenemos una sorpresa. Vamos a viajar a un lugar de una mágica belleza, que se llama Montesueños. Y obviamente ahí habitan nuestro amigo Brian Oriari y su esposa Meredith. Hacemos ese break y en 10 minutos volvemos a la sala. Gracias. Y aprovechamos este intervalo para visitar los stands que nos están acompañando también, para que vean los libros que pueden adquirir, algunos videos, discos, la editorial que está ahí de la amiga Norma Sosa. Y espero que lo pasen a descubrir cosas interesantes. Ya volvemos, 10 minutos, ¿no? Thank you.